Hola mis amigos, les habla Chupetes. Hoy es un día muy especial para todos los operadores de la radio, de los canales de televisión. Muchas felicidades en nombre de Chupetes y su banda. ¡Aguante los operadores!